Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otra emisión de su programa Altersexual, aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Les saluda su amiga Virginia Urbina y en esta ocasión vamos a hablar sobre el orgasmo. Ya tuvimos una serie de programas acerca del placer y algunas etnografías acerca del placer. En esta ocasión vamos a ver una introducción al tema del orgasmo, que bueno, todas y todos conocemos qué es el orgasmo, pero no está de más definírselos aquí para que refresquemos la memoria. El orgasmo o clímax es una descarga repentina de la tensión sexual acumulada durante el ciclo de la respuesta sexual, resultando en contracciones musculares rítmicas de la región pélvica que caracterizan al placer sexual, experimentada tanto por machos y hembras de las distintas especies de mamíferos que habitan el planeta Tierra. Los orgasmos son controlados por el sistema nervioso involuntario o autónomo. A menudo se asocian con otras acciones involuntarias, como los espasmos musculares en múltiples áreas del cuerpo, una sensación de euforia general, y frecuentemente se exteriorizan por movimientos del cuerpo y vocalizaciones o grititos, gemidos, etcétera, ¿no? El periodo después del orgasmo se conoce como periodo refractario y es a menudo una experiencia muy relajante atribuida a la liberación de neurohormonas como la oxitocina y la prolactina, entre otras como las endorfinas y muchas otras que ya hablamos cuando vimos la serie de las etnografías del placer. Los orgasmos humanos generalmente resultan de la estimulación sexual física del pene en los cuerpos de hombres, que típicamente vienen acompañados de la eyaculación, o en los clítoris en los cuerpos femeninos. La estimulación puede ser por práctica propia, en la masturbación, o con una pareja o parejas sexuales, en relaciones con penetración o sin penetración, o en alguna actividad sexual erótica. Y pues bueno, esta es la definición del orgasmo. Todo el programa se va a tratar sobre el orgasmo. Vamos a ver el origen de la palabra, así como qué nos pasa en nuestras emociones y nuestras mentes cuando experimentamos o no orgasmos. Por el momento vamos a la sección Placeres Sonoros con este tema de Carolina Márquez, que se llama Sexo Sexo. Carolina Márquez, por si no la conocen, es una cantante colombo-italiana de música electrónica que reside en Roma, Italia. Esta canción, Sexo Sexo, fue lanzada en 1998. Fue su primer sencillo que tuvo un éxito muy, muy apantallador. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos para seguir hablando sobre el orgasmo aquí en Altersexual. Placeres Sonoros. Se vuelve arte caliente. Quiero ¿Quieres venir conmigo? Quiero masturbarte con mi imaginación. Amor. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Fantasía. Seres sonoros. Bueno, seguimos aquí en Altersexual. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les saluda Virginia Urbina. La palabra orgasmo tiene una historia muy curiosa. Vamos a escucharla. Por ejemplo, si alguien menciona la palabra amor, es posible que nosotros le asociemos distintas formas y texturas. Si decimos otras palabras como muerte, placer, odio o despecho, también va a suceder lo mismo. Pero si pronunciamos la palabra orgasmo, es muy probable que todos imaginemos más o menos la misma cosa. Sin embargo, para conocer la historia de una palabra, debemos tener en cuenta muchas otras cosas, además de su rápida vinculación con ideas o con emociones. La historia de la palabra incluye su creación, pero también su metamorfosis, su caída y toda su gloria. La palabra orgasmo, acaso como ninguna otra, ha conocido no solo algunos tabúes sociales y religiosos, sino una decadencia metódica que excluye cualquier alusión al goce espiritual que corre paralelamente al placer físico. Si tomamos un diccionario de griego antiguo, nos va a definir el orgasmo como excitación. ¿Acaso tal vez como estremecimiento? Pero si indagamos en unas raíces más profundas, vemos que deriva de la raíz orge, que casi siempre se utiliza para designar un impulso violento. Tal asociación entre el clímax físico y la violencia atribuida a los ascéticos sabios griegos, ya que veían en ella el triunfo de la materia sobre la mente, el orgasmo nos arrebata del control sobre nuestro cuerpo. A pesar de las dilaciones que el sujeto puede ensayar sobre sus estímulos, el orgasmo eventualmente llegará y barrerá todas las clausuras mentales e intelectuales que intenten demorarlo. Este arrebato o demolición del intelecto por un impulso creciente e irreversible es aquel orge consignado por los griegos, quienes desde luego no negaban su interés lúdico. Pero el orgasmo no nació en Grecia. Sucede desde tiempos inmemoriales y su raíz puede rastrearse incluso en las balbucientes lenguas del pasado más remoto de la humanidad. Por ejemplo, en antiguo irlandés, ferc significa enojo, ira o arrebato, e indica el mismo carácter violento que atribuían los griegos al orgasmo. El protoindoeuropeo gruong significa fortaleza, subrayando la sensación física del orgasmo, más que sus derivados espirituales. No obstante, la historia de las palabras, o de muy pocas, puede hallarse en una sola de sus formas, a despecho de lo que puede significar en distintos lugares, ya que su fuerza original trasciende las confusiones y modificaciones temporales y geográficas. En este caso, el sánscrito urja, predecesor de orgasmo, significa alimento, pero también ofrenda. Esto es quizás la mejor definición que tenemos para este fenómeno fisiológico tan complejo. Si hoy decimos la palabra orgasmo, casi todos sospecharán en términos menos graves que hablamos de un mecanismo fisiológico por el cual el sujeto siente un éxtasis erótico, pero sus orígenes definían el amor como lo que realmente es. Por ejemplo, para las tribus de Indostán, así como en las extravagantes aldeas de la India, el orgasmo representa un ofrecimiento, pero también es un sacrificio que se recibe del otro. No es aquí una sensación física, sino la muestra de que en el amor las dos personas se vuelven altar y ofrenda, don y sacrificio, Dios y devoto. El amante come y bebe del cuerpo del otro, siendo al mismo tiempo una ofrenda multisensorial de quien lo acompaña. En ningún sitio y en ninguna época se ha definido el orgasmo con mayor precisión y agudeza, a tal punto que si tomamos quirúrgicamente las raíces primordiales de la palabra, es decir, las formas más arcaicas del vocablo orgasmo, veremos que urja se compone de urk y hak, literalmente comer y alimentar. La historia de la palabra orgasmo nos reserva algunas otras sorpresas etimológicas, sin embargo, nada define mejor su significado que la idea de que su presencia trasciende la mera respuesta fisiológica y que es un proceso por el cual tanto hombres como mujeres abandonan sus límites y se vuelven algo mucho más complejo que ellos mismos. Solo es posible definirlo mediante esta dualidad conceptual, es decir, cuando se vuelven comida y también comensales, te vuelves placer, también dolor, te vuelves uno, te vuelves dos, te vuelves múltiple. Esto es el orgasmo. Básicamente, estas son palabras. Bueno, esta reflexión está basada en un texto de Lord Alfwin en una página que se llama El Espejo Gótico. En altersexual.net pueden encontrar el texto original para que lo lean. Enseguida vamos con otro tema musical aquí en Placeres Sonoros. Este tema es de la banda The Buzzcocks, que se llama Orgasm Addict. Les cuento rápidamente. The Buzzcocks son una banda de punk rock inglés formada en Bolton en 1976 por el cantautor Pete Shelley y el otro cantautor Howard Devoto. Ellos dos formaron esta banda de punk muy famosa en su época. Vamos a escuchar este tema y después vamos a un corte comercial para que continúen con nosotros aquí en Altersexual hablando sobre la introducción al orgasmo. No se despeguen. Placeres sonoros. Well, you tried it just for once, found it all right for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks on your orgasm addict. You still keep it beating your meat up open. You're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're a kicker sonova. You're a no-chosen pizza. Live on a fucking yourself to death. Orgasm addict. You're an orgasm addict. You're making out with school kids. Winos and heads of state. You've even made it with a lady who puts a little plastic lemons on the Christmas cakes. Butcher's assistants and bellhops. You've had them all here and there. Children of God and the joy strings. International women with no money hair. Ooh, so well you're asking in an alley and your voice is steady. The sex mechanics are off, you're more than ready. You're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Johnny won't fuck you always and always. He's got the energy, he will amaze. He's an orgasm addict. He's an orgasm addict. He's always at it. He's always at it. And he's an orgasm addict. He's an orgasm addict. Placeres sonoros. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @ Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Visita nuestro blog, altersexual.net. Muchas gracias por continuar aquí en Radio Ciudadana 660 AM. Están en Altersexual con su servidor Virginia Urbina. Estamos hablando sobre la introducción al orgasmo. Estamos viendo la raíz de la palabra. Ahora vamos con otra sección ya clásica aquí en el programa. Se llama Alter Cuentos. En esta ocasión vamos a leer un brevísimo cuento de Mario Benedetti que se llama El sexo de los ángeles. Si no lo han escuchado, no se despeguen. Vamos a escucharlo y regresamos para seguir hablando del orgasmo. Alter Cuentos. El sexo de los ángeles de Mario Benedetti. Una de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato nunca confirmado de que los ángeles no hacen el amor quizás signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otra versión, tampoco confirmada pero más verosímil, sugiere que si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos, por la mera razón de que carecen de los mismos, lo celebran en cambio con palabras, vale decir con las adecuadas. Así, cada vez que ángel y ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercambio de miradas que, por supuesto, son angelicales. Y si ángel para abrir el fuego dice semilla, ángela para atizarlo responde surco. Él dice alud y ella tiernamente abismo. Las palabras se cruzan vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos. Ángel dice madero y ángela caverna. Aletean por ahí un ángel de la guarda, misógino y silente, y un ángel de la muerte, viudo y tenebroso, pero el par amatorio no se interrumpe, sigue silabeando su amor. Él dice manantial y ella cuenca. Las sílabas se impregnan de rocío y, aquí y allá, entre cristales de nieve, circulan el aire y su expectativa. Ángel dice estoque y ángela radiante, herida. Él dice tañido y ella rebato. Y en el preciso instante del orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos, los estratos y nimbos, se estremecen, tremolan, estallan y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo. Alter Cuentos. Escuchamos El sexo de los ángeles de Mario Benedetti. Seguimos hablando aquí sobre la introducción al orgasmo en Alter Sexual con Virginia Urbina. Y bueno, en este segundo bloque vamos a revisar un poco de un texto de Rita Abundancia que se llama ¿Qué nos ocurre exactamente cuando tenemos un orgasmo? Rita nos dice que si hay algo difícil de encontrar en literatura y en cine, es una buena descripción de lo que los franceses conocen tan elegantemente como la petite mort. No habla ella de las transformaciones fisiológicas que le ocurren a nuestros genitales o al cuerpo en general, porque esas sensaciones ya han sido intensamente estudiadas desde Masters y Johnson hasta nuestros días, sino a las sensaciones a nivel anímico que experimentamos cuando alcanzamos la más intensa y placentera experiencia. Los que han estado al borde de la muerte, no de la petite, sino de la gran, relatan sus vivencias como una gran paz, una luz al final del túnel o una película detallada de toda la existencia que se visualiza en cuestión de segundos. Pero no dan más detalles. Los orgasmos se describen también de forma imprecisa y esotérica. Un enorme placer, una relajación total, un abandono. Pero, ¿se ven elefantes rosas? ¿Nos entra la risa? ¿Queremos empezar a bailar, correr, gritar? ¿Van acompañados de banda sonora? ¿O qué? Como cuenta el libro La ciencia del orgasmo, de Barry Komisaruk, Beverly Whipp, Sara Nasserzade y Carlos Beyer Flores, en 1976 los investigadores Vance y Wagner se preguntaron si la mayor parte de las personas y los dos sexos experimentaban las mismas cosas cuando llegaban al clímax. Para buscar una respuesta, llevaron a cabo un experimento. Propusieron a un grupo de estudiantes universitarios a que describieran por escrito sus orgasmos, de manera que un jurado pudiera adivinar cuáles descripciones estaban escritas por hombres y cuáles por mujeres. Entre el jurado había ginecólogos, obstetras, psicólogos y estudiantes de medicina, o sea, especialistas en el tema del orgasmo. Antes de entregar las descripciones al jurado, los investigadores se encargaron de sustituir los términos específicos de cada sexo por otros neutros, como, por ejemplo, genitales en vez de pene y vagina, para esconder intencionalmente al autor de la descripción. Los jueces llegaron a la conclusión de que eran incapaces de distinguir el sexo de una persona a partir de la descripción escrita de su orgasmo. Como ven, la cosa acerca del orgasmo es bastante complicada, y si es imposible establecer puntos en común en cuanto a las sensaciones subjetivas, parece que ni siquiera esta tarea es factible a la hora de describir los cambios físicos. No todas nos ajustamos a los pasos que determinaron los protagonistas de la serie Masters of Sex. Tal vez por eso muchas mujeres argumentan no saber si han tenido orgasmos o no, algo que puede resultar inverosímil para muchos, pero que resulta más habitual de lo que pensamos. Según Francisca Molero, ginecóloga, sexóloga y directora del Institut Clínic de Sexología de Barcelona, normalmente cuando una paciente te dice eso, no entiende que no ha llegado nunca al clímax, pero no siempre es así. A veces el problema reside en que la mujer no sabe identificar lo que está sintiendo como un orgasmo, no lo reconoce. Esto probablemente sea fruto de las falsas expectativas que el cine, el internet o la sociedad nos ha creado. En estos casos, el vibrador es siempre la prueba de algodón. Aprender a reconocer un orgasmo con estimulación del clítoris es el primer ejercicio que deben hacer. Mientras muchas mujeres luchan por conseguir mejorar o facilitar sus orgasmos, otras se encuentran en el polo opuesto, debido a que sufren lo que se conoce como el síndrome de excitación sexual persistente. Las mujeres con esta patología sienten a menudo excitación, pero esta se encuentra lejos de ser placentera. La describen más bien como una enorme y dolorosa presión o pulsación en los genitales que pide a gritos su liberación por medio del orgasmo. Este síndrome no tiene nada que ver con la ninfomanía y supone un verdadero tormento para las que la sufren, como refleja un documental que se llama 100 orgasmos al día y que también pueden encontrar en la página altersexual.net por si quieren más información sobre el tema. A principios de este 2014, una mujer en Seattle experimentó un orgasmo de 3 horas que la llevó a urgencias. Tras mantener relaciones con su pareja, como relata el periódico inglés Daily Mail, observó que el clímax no disminuía ni cesaba. Trató de hacer cosas para suprimirlo, como saltar o beber vino, hasta que decidió ir al hospital. Allí, una hora después, consiguieron que Liz volviera a su estado normal, pero los médicos no encontraron una explicación válida para este caso. Como imagino que el caso de la chica de Seattle o el de muchas mujeres del documental 100 orgasmos diarios no son los que más abundan, sino todo lo contrario, acaba Rita con una cita del libro de Valerie Tasso, Antimanual de Sexo, que va así. El orgasmo no es una casualidad que se presenta, sino una decisión que se toma. Una determinación a la que se llega después de haber realizado una valoración durante la interacción sexual de estas circunstancias concretas que nos proponen la posibilidad del orgasmo. Un orgasmo no se tiene, se aprende a tenerlo. O mejor dicho, se aprende a permitirse obtenerlo. Hay que instruirse no solo en un conocimiento de la propia reacción sexual frente a determinados estímulos anatómicos, saber cómo es nuestro cuerpo y qué o de qué forma nos procura placer, sino sobre todo, hay que formarse en el difícil arte de dejarse llevar, de dejar que la decisión quede en manos de nuestra respuesta sexual y no de nuestras razones. Cuando la razón aparece, el orgasmo huye como los corderos de lobo. Cuando la razón toma la decisión, el orgasmo ya ha tomado la decisión antes. La anorgasmia es la imposibilidad de alcanzar el orgasmo, no la imposibilidad de alcanzar un orgasmo. Y bueno, este texto de Rita Abundancia, publicado en El País, lo pueden encontrar en altersexual.net. Ahí pueden encontrar el texto completo para que lo lean y aprendan más sobre el tema. Nosotros vamos a terminar este bloque con una última melodía en placeres sonoros de Jane Birkin y Serge Gainsbourg que se llama Je t'aime, moi non plus. Es un tema en francés muy sensual, muy sexoso. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos para despedirnos. Placeres sonoros. Thank you. Placeres sonoros. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Alter Sexual sobre una introducción al orgasmo. Yo soy Virginia Urbina, les agradezco mucho que nos sigan como cada semana aquí en Radio Ciudadana 660 AM. Les recuerdo que nos pueden mandar sugerencias, comentarios, dudas sobre el programa a nuestro contacto @altersexual.net. Este correo electrónico les podemos responder todas sus dudas y atender sus comentarios. También visiten nuestra página web altersexual.net, donde pueden encontrar los podcasts de los programas anteriores, así como el material que leemos y que compartimos, además de las canciones, los contactos de nuestros invitados y muchas cosas más. Dense una vuelta a ver qué de interesante encuentran acá. Bueno, agradecemos a la operadora, a la gente de producción, por hacer este espacio posible aquí en Radio Ciudadana 660 AM. Me despido con mucho placer de todos ustedes. Los espero la próxima semana. Soy Virginia Urbina. Hasta el próximo lunes. Buenas noches y felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.